KOD Studio libera dos figuras dedicadas a Xenoblade Chronicles 2. Nos encontramos con una figura de Pyra y otra de Mitra. Ambas figuras están fabricadas en resina y poliuretano, contando con bastantes detalles tanto en la figura como en la base. Estos modelos cuentan con dos medidas, donde podrás elegir la versión de un sexto equivalente a 34 centímetros de altura, la cual se estima por un valor de $225.43 cada una. O cuenta también con una versión de un cuarto equivalente a 45 centímetros de altura. Estas están estimadas por $321.14 cada una. Estos modelos están limitados a 88 unidades cada una y ya están disponibles para que los puedas reservar, mientras que su distribución será para el cuarto trimestre de este 2025.